El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $83.68. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.828 puntos, lo que supone una subida del 1,17%. Acostumbramos también a compartir un titular en materia de economía. Decirles en este sentido que el gobierno explora fórmulas para limitar el precio de los nuevos contratos de alquiler. Siguiendo con más temas de actualidad, hoy es noticia en España que el juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llerena, ha aplicado este jueves la derogación del delito de sedición en el Código Penal, cuya reforma ha entrado en vigor. El expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, afecta directamente, pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia civil. Esta decisión deja sin efecto la euroorden de detención por sedición contra el expresidente, pero no por los otros dos delitos de los que está acusado. En cualquier caso, es una decisión judicial ya muy polémica que ha impulsado precisamente la política. Y en lo que tiene que ver con inmigración, destacamos que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social Migraciones presenta el proyecto de acompañamiento de familias vulnerables con menores en Madrid. Y por otra parte, Suecia ha cerrado con los migrantes. Las leyes de inmigración son cada vez más duras. Pasamos al apartado del entretenimiento. En lo que tiene que ver con los deportes, el Barcelona dejó en el camino al Betis, también por la misma vía o desde la misma instancia que lo hizo el Real Madrid ante el Valencia, y va a enfrentar justamente al conjunto blanco en la gran final de la Supercopa de España. Será exactamente este domingo. Así empezamos el Café Mañanero, dando cuenta de los principales temas de actualidad. Y en el apartado de entretenimiento, tengo que hacerme eco una vez más de esta canción que me resulta demoledora. Habíamos escuchado canciones directas, indirectas, pero ninguna como esta. Y en su primer día ya se convirtió en un verdadero hit musical, Shakira. Les decía que una canción demoledora, especialmente contra Gerard Piqué. Descarga todo lo que tenía dentro Shakira. Un desahogo total. Lógicamente, despierta críticas a favor y en contra. Sobre todo, más a favor, ¿no? Hasta amigos cercanos a Gerard Piqué no han pasado inadvertida esta canción. Los despechados, los que sufren desamor, ya tienen canción para este 2023. Son las sesiones de Bizarrap, que colabora con Shakira en esta oportunidad. Y es lo nuevo de la cantante colombiana. La letra es de ella y se ve que le sale de adentro. Algunas personas dicen, hombre, se ha comparado, y eso de comparar no está bien. Yo creo que esta canción viene disfrazada de reggaetón. Como notan el sonido, pues es distinto. ¿Recuerdan la canción que hizo con Madonna, algo así, no? Las mujeres son las de la intención, las de la intuición. Recuerdo perfectamente que era el título de aquella canción. Bueno, pues vuelve por ese sonido, pero en esta oportunidad con una canción completamente de desamor. Shakira. Por un tipo como tú. Bueno, de todo. Hay muchas frases para coleccionar en esta canción. Y se convierte entonces en un hit anticipado, lo nuevo de Shakira. Y además es nuestro saludo musical. Feliz fin de semana y gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Enamóralo, yo hay un paso. Por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio. pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traerte. Comenzando el año, Shakira ha puesto el listón muy alto para los demás. Sí, los que sufren de desamor ya tienen canción. Seguramente la van a cantar a todo pulmón. Le da con todo a Gerard Piqué, pero es una descripción completa del momento que está viviendo el artista a nivel sentimental. No se le queda nada. Y desde ese punto de vista, admirable lo que hacen los artistas, porque tienen la gran capacidad de resumir en poco más de 3 minutos una historia tan larga, tan completa, tan complicada. Un hit ha bastado solo un día para colocarse en el número 1. Impresionante Shakira, arrasando en las redes sociales, en la radio, por todos lados. No ha pasado inadvertida esta indirecta a su expareja Gerard Piqué. Bien por Shakira, porque sigue en lo más alto de la música y de alguna forma se desahoga. Una forma de sacudirse de una relación complicada, un momento difícil para ella. Sí, y un mensaje de ánimo también a todas las que sufren una situación como la que ella ha estado atravesando, porque no les quepa la menor duda que no es ni la primera ni la última que le ha pasado esto. Eso sí, queda la lección aprendida. Quedan advertidos quienes se atreven a jugar con los sentimientos de una mujer en este caso. Ya tienen canción. Sí. Y es este tema, Music Session. Shakira con Bizarrap. Tremendo hit musical. En menos de 24 horas, más de 20 millones de visualizaciones. No, me dicen que en 7 horas apenas. Más de 20 millones de visualizaciones. Esto apunta alto. Nos alegra comenzar el día hablando de éxitos. Por supuesto que tengan un día exitoso. Bienvenidos al Café Mañanero. Siempre es un gusto compartirlo. Mucho gimnasio. Feliz fin de semana. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de el monólogo de actualidad. El monólogo de actualidad, nuestra reflexión sobre lo que pasa a nivel nacional e internacional. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Antes de ir con nuestro monólogo de actualidad, decirle que estamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía colombiana, empezando desde la panadería, platos típicos en general, menú diario. Don Arepo, abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche, jornada continua. Don Arepo, Metro Patraix. También estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Atención a este pack. Deben aprovechar, ¿no?, quienes buscan internet, comunicaciones en general. 300 megas. Hablamos de fibra óptica, alta velocidad. Además, 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas. Todo por 34 euros con 95 céntimos. 34 euros con 95 céntimos. IVA incluido. Aquí no hay lugar para las sorpresas. ¿Dónde está Only One Comunicaciones? Pues en Avenida Manuel Candela, Avenida o Calle Manuel Candela, número 21. Igualmente está en el barrio San Isidro, en la calle Mariano de Cavia, número 29. Only One Comunicaciones. A propósito, si hay personas que de pronto no pueden hacerse con un contrato porque no tienen la documentación todavía, está en trámite, que sepan que se pueden poner en contacto con Only One Comunicaciones. Para este año he incorporado una serie de servicios como envío de dinero, entre otros servicio técnico. Bueno, hay mucho en Only One Comunicaciones. Así comenzamos el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces a dar cuenta de nuestro monólogo de actualidad. Hoy encontramos en el contexto de la actualidad en España el tema de la sedición y las decisiones que se han tomado en contra de aquellos líderes políticos que en un momento proclamaron la independencia de Cataluña. El caso es que con las modificaciones en el Código Penal que ha impulsado el Partido Socialista en compañía de formaciones independentistas, que además le han estado apoyando en esta legislatura en el Congreso, El caso queda de la siguiente manera. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llerena, ha eliminado el delito de sedición del procedimiento contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, pero mantiene el de malversación, que fija penas de 4 a 12 años de prisión y de 10 a 20 de inhabilitación, e incluye el de desobediencia, que no contempla cárcel, pero sí inhabilitación de 6 meses a 2 años. Al margen, ha dejado sin efecto la euroorden dictada, recordemos, contra el líder independentista, aunque ha decidido mantener la orden de busca y captura nacional. Esto es como sí, pero no. ¿Hasta qué punto deja conformes a los independentistas estas medidas o estas reformas que ha venido impulsando Pedro Sánchez? ¿Y cuál será el impacto en las próximas elecciones generales, es decir, las presidenciales? Lógicamente tendremos que ver el resultado final. Pero el panorama político pinta complicado para Pedro Sánchez. Las encuestas de intención de voto indican de manera unánime de que el Partido Popular va a tomar el poder. Pero ya sabemos que Pedro Sánchez es un hombre que sabe salirse de entre las cuerdas. Es muy hábil. Y desde ese punto de vista, toda la admiración de su habilidad como político. Es audaz, lo arriesga todo. Y casi siempre le salen. ¿Le saldrá esta vez? Porque uno lo que logra notar es que no alcanza a satisfacer las exigencias de los líderes independentistas que le han estado apoyando, ¿no? Por eso insisto, ¿hasta qué punto colma las expectativas? En todo caso, ¿será esto es más que nada? Es algo. Son las complejas situaciones que encontramos en el panorama político en España. Decisiones judiciales que seguramente van a tener efectos en las próximas elecciones generales. Por otra parte, hay que anotar también que, y siguiendo con el tema político, se han estado celebrando esta semana las internas de Ciudadanos, una formación política nueva y que ha venido de más a menos hasta el punto de que podría desaparecer en las próximas elecciones. El caso es que la candidatura encabezada por Patricia Guas y Adrián Vázquez, apoyada por la actual líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha ganado las primarias para la nueva ejecutiva del partido. El Partido Naranja logró un 53,25% de los votos. La lista rival, la del vicepresidente general Naranja, Edmundo Val, ha logrado el 39,34%. ¿Quién será el candidato de cara a las generales? Podría ser perfectamente Edmundo Val. Y la pregunta que nos hacemos, ¿logrará Patricia Guas levantar, rescatar a Ciudadanos? Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Quiero seguir con otro tema. Organizaciones feministas han pedido el cese de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, por ironizar sobre las rebajas de penas a violadores que se están produciendo con la ley de el solo sí es sí. Desde el movimiento feminista de Madrid, por ejemplo, lamentan que la número 2 de Irene Montero le divierta la situación y bromé con ella. A su juicio, esta actitud demuestra que no vale para el cargo. Encontramos reacciones en este sentido muy diversas, desde desde Podemos o desde el Ministerio de la Igualdad se acusa a la oposición de bulo. Concretamente, la número 2 de Igualdad. Sí. Ha tachado de bulo las informaciones sobre sus palabras y dice que el Partido Popular es quien frivoliza. Yo pienso que en este caso cada quien es dueña de sus palabras, ¿no? Así que más allá de culpar a la oposición, que lógicamente está para escuchar, vamos precisamente a escuchar las declaraciones. Su cuenta de Twitter. Lamentablemente las feministas estamos acostumbradas a que mucho de nuestro trabajo queda reducido a bulos, noticias falsas y manipulaciones que ridiculizan y tergiversan las políticas de igualdad y que además se utilice esto para atacar al Ministerio de Igualdad y al Gobierno de España. Son las palabras de Ángela Rodríguez, pero insisto, ella es dueña de sus propias palabras y vamos a escuchar lo que dicen también desde el Partido Popular. Reyes Moroto, en este caso, Reyes Moroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, no desde el Partido Popular, desde el gobierno. Conversaciones que desde luego el tono no era el de una secretaria de Estado. Bueno, ahí están precisamente las críticas del gobierno diciendo que las declaraciones no han sido las acertadas, ¿no? Que se ha equivocado la número 2 de Igualdad. Bueno, pues se propiciaron conversaciones que desde luego el tono no era el de una secretaria de Estado. Bueno, hoy encontramos precisamente esta noticia en la mayoría de los medios y seguramente va a dar mucho de qué hablar, pero tan solo sigue la cadena de errores que de pronto se ha podido estar cometiendo o desaciertos desde el Ministerio de Igualdad, ¿no? Y es que es un momento inoportuno porque desafortunadamente este año ha empezado con unos feminicidios que ha sido motivo de preocupación. De hecho, el Ministerio de Igualdad ha tenido que ponerse manos a la obra y aceptar de que algo está fallando, ¿no?, en la lucha contra la violencia de género. Y en ese sentido, el mismo gobierno esta misma semana ha hablado de unos nuevos protocolos, se ha reunido incluso el Poder Judicial para examinar esos protocolos, cómo se está actuando frente a las denuncias de violencia de género. Una vez más, desde este espacio nos sumamos a esta lucha, porque uno de los renglones más vulnerables de la violencia de género es justamente el de las inmigrantes. Aquí hemos hablado con muchas asociaciones y denuncian que la situación administrativa de las mujeres migrantes se presta precisamente para ser más vulnerables en el ámbito de la violencia de género. Tiene que analizar muy bien el Ministerio de Igualdad el trabajo que viene haciendo y se requieren, con este escenario, políticas mucho más acertadas. Funcionarios que sepan perfectamente lo que hacen y lo que dicen. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Voto Migrante 2023. Porque tu voz también cuenta. Si eres migrante y tu país de origen tiene convenio electoral con España, o si tienes doble nacionalidad, expresa tu opinión en las próximas elecciones municipales. Vota y contribuye a elegir al nuevo alcalde o alcaldesa de Valencia. Entra ya en la web sede.ine.gob.es, infórmate cómo hacerlo e inscríbete en el censo electoral que te permitirá ejercer tu derecho al voto en mayo del 2023. Date prisa. El censo cierra el 15 de enero. Voto Migrante 2023, porque tu voz también cuenta. Campaña promovida por votomigrante.com. Año nuevo, God.

fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Yo los vi sonriendo juntos, cantando y bailando, hablando de cosas tan lindas que conmigo jamás pudo hablar. Ya la he visto darle un beso y me he estremecido. El dolor que me da no tenerla y en mis brazos poderla besar. Hoy recuerdo que un día. Ahí tenemos a los Gigantes. Sí, pero con la voz de Ever Vargas. Pero mucho los éxitos. Estamos escuchando a Ever Vargas. Sí, es una canción que grabó con los Gigantes. Inocente. Uno de sus grandes éxitos. Y atención, porque el próximo 10 de febrero estará en Valencia, exactamente en la sala Noches de Bohemia. Ever Vargas, cantando a los enamorados. Voy a contar una descarga de vallenato romántico el próximo 10 de febrero. Queda menos. Así que ponte pilas si no tienes la entrada todavía. Se enamoró. Se están agotando todas las zonas. VIP, Super VIP, General. Nunca imaginó. Desde los espectáculos que seguramente van a convertirse en éxito. En lo que tiene que ver con el apartado latino aquí en Valencia. Ever Vargas, repito, en la sala Noches de Bohemia, el próximo 10 de febrero. Que ya en su ser se gestaba el fruto de aquel cariño. No le importó y se alejó con esto cruel. Ya no podía tenerlo. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero ya con los segmentos. Está con nosotros Carlos Angulo y vamos con la nota ecológica. Que tenemos el calendario. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos nuestros oyentes en este viernes 13, para aquellas personas que están tal vez un poco supersticiosas. Vamos con la nota ecológica. Viernes 13. Hoy es viernes 13. Sí, es verdad. Y entre la nota ecológica, se realiza la segunda convocatoria del programa Mubes Flotas. Es la primera convocatoria que se realiza en este año 2023 y se trata de un proyecto de renovación para las flotas de justamente el transporte público de las distintas comunidades autónomas de toda España. ¿Qué quiere decir esto? Que con los 50 millones de euros que se dirigirán a este tipo de proyectos, van a verse mayor beneficio de empleo en la cadena de valor industrial, ya que se plantea que con esto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mejor conocido como el MITECO, abre este plazo para que todas las comunidades autónomas puedan proveerse de una flota de vehículos que sean híbridos en el transporte público, presentando un total de más de 50 vehículos que estarán alrededor de todo el país para presentar así una España tal vez más concretamente enfocada en los planes de la Agenda 2030 de la Unión Europea, en la que se establezca el país con cero emisiones de dióxido de carbono. La nota ecológica en el Café Mañanero. Y avanzamos. Ya viene entonces también otro apartado muy interesante, el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. Café Mañanero. primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero y tiene que ver con el balance del año que se acaba de marchar. 2022 en materia de llegada de personas en situación irregular. Es decir, la entrada de inmigrantes en situación irregular. Al menos 29.999 personas llegaron a España en esta situación en 2022, según los datos provisionales hechos públicos por el Ministerio del Interior, que abarcan entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2022. Esta cifra, según el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, supone una reducción de entradas de un 23% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y ahora damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la presencia de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Perú y que se reunirá hoy, precisamente viernes, con la mesa directiva del Congreso y todo con el objetivo de observar la situación de los derechos humanos en este país, ya que se vienen anunciando más movilizaciones para los próximos días en la capital, Lima, y en otras regiones como La Libertad en la costa y Huánuco en la sierra. Recordemos que hasta el momento se contabilizan 612 heridos desde el 7 de diciembre, cuando la presidenta Boluarte asumió el poder y después de que Pedro Castillo tuviese su fallido autogolpe de Estado. También se llevan más de 290 policías lesionados. Y en el tema político del día nos preguntamos, con la presencia de esta delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿podríamos decir que se va a llegar a algún acuerdo que alivie la situación violenta que está viviendo Perú? Y también nos preguntamos, ¿esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos transmitirá a todo el mundo la verdadera situación que se está viviendo en este país? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Damos cuenta de otros temas, también espacio para la farándula en el día de hoy. Hay luto, de alguna forma, en el mundo de la música. Luto por la muerte de la hija de Elvis Presley. Sí, es el momento para recordar a esta leyenda de la música internacional que dejó un legado muy importante. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be y escuchamos a Elvis, pero es el momento de también de escuchar a su hija. Sí. siguió su legado, no con el mismo éxito. Hay luto en el mundo de la música. Ha muerto entonces la hija de Elvis Presley, Lisa Presley. Se está comentando mucho en las redes sociales. Carlo Angulo. Se dio a conocer hace muy poco que la cantante Lisa Marie Presley, la única hija del rey del rock and roll, falleció a los 54 años de edad, bastante joven, y esto después de haber sido hospitalizada por un paro cardíaco en la ciudad de Los Ángeles. La última aparición pública de Lisa Marie Presley justamente fue el pasado fin de semana durante la presentación de los Golden Globe. Ella fue una de las asistentes a la ceremonia de premios en los que hizo un acto de presencia donde se veía bastante bien. Lisa Marie Presley siempre fue un personaje muy polémico, Jorge. Llena de matrimonios, se casó con grandes estrellas, estuvo casada con Michael Jackson, estuvo casada con Nicolas Cage. La sobreviven su madre, Priscilla Presley, y sus 4 hijos fueron los que anunciaron su fallecimiento luego de que tuvo que ser hospitalizada de emergencia. El fallecimiento fue rotundo y de manera sorpresiva, ya que, como establecemos, era una persona muy joven, por lo que por los momentos aún se desconoce cuál pudo haber sido la causa. Se estima que fue un infarto, y es por ello que hoy día la única hija del rey del rock and roll falleció, Lisa Marie Presley, a los 54 años. De nuevo, la muerte sacude entonces a la familia Presley. Digamos que es un acto trágico. Recordemos que también su padre falleció muy joven a causa de una sobredosis. Elvis Presley siempre fue una figura tanto, no solo polémica, sino también muy idolatrada en el mundo de la música. Creo que fue como esa primera gran estrella en el mundo del entretenimiento, que lo adoraban a unos niveles como hoy día, en una época que, recordemos, no existía internet, ni siquiera la masividad que puede haber hoy día gracias a las redes sociales. Elvis fue gracias al talento puro de la música y sus películas, junto con su éxito, lo que lo convirtió en una leyenda inigualable de la música. Encontramos reacciones de figuras tanto de la música como de la actuación, porque Lisa, además de cantar, se dedicó también a la actuación. Lisa Marie Presley. Mary Presley. Sí. Bueno, pasa en su tumba y queda su música también, lo que logró hacer. Los homenajes que le hizo a su padre, la verdad es que la gente los acogía con mucho cariño. Hasta el momento se ha dado a conocer que, como bien comentas, diversas figuras, entre ellos John Travolta, la esposa de Tom Hanks, Rita Wilson, al igual que diversas personalidades de Hollywood, lamentan el fallecimiento de la joven actriz. John Travolta establece: lo siento mucho, te echaremos de menos, pero sabemos que volveremos a verte. Esperemos que estés con tu padre disfrutando ahora en Graceland. Esto es un comentario. Graceland es el famoso rancho, el museo hoy día en Estados Unidos, de la icónica casa que tenía el rey del rock and roll, que fue como su centro de operaciones durante muchísimo tiempo. Otras figuras como Bette Midler, la cantante Liam Rhymes y, por supuesto, Brian Wilson, el líder de los Beach Boys, lamentan profundamente el fallecimiento, al igual que Tom Hanks, que, recordemos, fue una figura muy conectada al rey del rock and roll recientemente, ya que él es el actor antagonista en la biografía que se publicó en el mes de marzo, la película protagonizada por Austin Butler. Tom Hanks hace de quien fuere el representante de Elvis Presley, que fue esa figura un poco turbia durante la carrera de Elvis, que tal vez fue lo que lo llevó a tomar tantas malas decisiones que acabaron con su vida tan pronto. Nuestro homenaje también entonces a Lisa Presley, hija de Elvis Presley, que ha muerto, repito, de un infarto. Avanzamos en el Café Mañanero con un mensaje muy importante para los amantes de la buena gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Sí, tiene platos a la carta y hasta hoy, justamente porque de miércoles a viernes tiene un menú muy especial. Así que aprovechar, hoy un menú con platos brasileños y otro menú con platos ecuatorianos. Pero siempre está, repito, la carta a su entera disposición. Restaurante Yacaré, más información en la página web restauranteyacaré.es y

Continuamos con temas que tienen que ver con el ámbito judicial, decisiones que se han tomado y que, bueno, seguramente se van a comentar mucho en este 2023, año que apenas comienza. Está con nosotros Mireya Company, ya es abogada. Mireya, muy buenos días, feliz año nuevo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Hoy me comentabas que traías dos temas. Así es. Dos temas actuales de la semana. Sí, ya lo decíamos al principio, hay mucha polémica con las decisiones que se han tomado, quiero decir, las modificaciones en el Código Penal, con el tema de la sedición, en fin, pero hay más para comentar, concretamente los temas que traes hoy. Hoy primero tenemos el asalto a Brasil. Eso que decías, sí, de la sedición. Es decir, ya con todo lo del asalto que ha pasado, ahora aquí han dicho, anda, y si hubiera un asalto parecido aquí, que la gente asaltara el Parlamento, ¿qué pasaría? El problema ha venido cuando ciertas voces de la oposición han dicho, ah, pues no pasaría de desórdenes públicos. Es decir, como han quitado sedición, pues oye, son desórdenes públicos. Pues no, resulta que no son desórdenes públicos. Se les ha olvidado algo. Sí, nuestro Código Penal sí que es cierto que tiene unas líneas rojas cuando hay una invasión a esas instituciones públicas. Es decir, aquí es obvio que no sabemos todo lo que ha pasado en Brasil y que tendríamos que ver cuáles son esas motivaciones que ha tenido la gente para asaltar en primer lugar y después ver el tipo de violencia que se ha ejercido y si ha sido suficiente para ver ante qué escenario podríamos estar. De entrada, podríamos estar ante dos escenarios. Por una parte, la invasión al Parlamento. Que esto se les ha olvidado, no son desórdenes públicos, es una invasión al Parlamento. Y esto, en nuestro Código Penal, está tipificado. Es decir, todos aquellos que entren con armas, está tipificado. Pueden ir a la cárcel. Tienen una pena de prisión de 3 a 5 años. No son unos meros desórdenes públicos. Los desórdenes públicos, en un principio, está pensado para esos desórdenes callejeros. Y esto va más allá. Entonces, lo que pasó en Brasil, que es algo similar a lo que también pasó en los Estados Unidos, no lo podemos olvidar, ¿qué pasaría en España concretamente? ¿A cuáles salirían las penas a las que se enfrentarían las personas que ingresaron, las personas que causaron daños en el Parlamento, en el caso de Brasil, además del Parlamento, en sede del gobierno? ¿Cuáles serían las condenas para estos, por llamarlos de algunas formas, las personas que invadieron estos lugares? No sé si el término adecuado es invasión. Sí, en el caso de, por ejemplo, si fuera la mera invasión, que podría ser, porque no lo sabemos, no tenemos, aún se está investigando, serían de penas de 3 a 5 años. Pero si se demostrara que ha habido un alzamiento público y violento, ya estaríamos hablando de un delito de rebelión, si tuviera por objetivo, por ejemplo, derogar la Constitución, disolver las Cortes. Entonces, depende de la motivación de todos aquellos que han entrado, podríamos estar hablando de una invasión al Parlamento o, en su caso, de un delito de rebelión. Que aquí, obviamente, el delito de rebelión, la pena es mucho más alta. Los participantes irían de 5 a 10 años, pero en el caso de los cabecillas, hablaríamos de 15 a 25. El 23F, aquí lo hemos tenido. Sí. Exactamente. Eso es el delito de rebelión. Entonces, dependiendo de esa violencia y de la motivación, hablaríamos de una cosa o de otra, pero no unos meros desórdenes públicos. En España se castigaría de una forma muy severa este tipo de desórdenes, estos ataques, hay que llamarlos por su nombre, son ataques a el Parlamento, a las sedes de gobierno, en el caso de Brasil, algo similar también pasó en los Estados Unidos. El otro tema a tratar, Mireya. Nos vamos a la violencia de género. Violencia de género. Sí, Marlaska. Ha empezado el año mal. Sí, ha empezado mal. Hemos tenido 49 asesinatos todo el año pasado y ahora también parece que está habiendo un repunte. Y ahora el ministro Marlaska ha preguntado, porque ha habido una comunicación, para que le digan si se va a poder alertar a todas aquellas mujeres víctimas que vayan a denunciar si su pareja ha sido ya condenada, si es reincidente, si el maltratador con el que está conviviendo es reincidente. Es decir, yo ahora voy a denunciar una agresión machista y la policía en ese momento me va a decir, con la pareja con la que tú vives o tu expareja, resulta que tiene antecedentes. Y eso, ¿cómo lo ven desde la abogacía? De ¿qué tanto se puede invadir la privacidad de las personas? ¿Qué tanto se pueden afectar los derechos de, en este caso, los maltratadores, ¿no? Es un tema bastante polémico. No sé cómo va a quedar. Yo creo que lo van a intentar. Están buscando el encuadre legal, vamos a decirlo así. Esa es lo que están haciendo. Van a decir, a ver cómo lo podemos hacer. Porque de entrada, de una manera automática, cuando tú vayas, a ti no te pueden decir los antecedentes penales de una persona. ¿Por qué? Porque está protegido por la protección de datos. Esos son datos de carácter personal. Pero puede. ¿No se puede? No, no se puede. Sí, pero la otra cara de la moneda es la vida, la seguridad de la otra persona. Claro, ahora vamos al segundo escalón. De manera automática no se va a poder. Entonces, lo que están diciendo es, aquí entran en colisión los derechos fundamentales de la integridad de la víctima y por otra parte tenemos el derecho a la intimidad, la protección de datos y sobre todo la reinserción del maltratador. Porque van a ir a por, sobre todo se va dirigido a esos maltratadores reincidentes. Entonces, lo que están planteando es que una vez estudiado el caso, una vez valorado el riesgo, obviamente, y que haya un riesgo real, se va a decir, de que se vaya a cometer un delito, en ese momento sí que avisar a la víctima. Obviamente. Pero ese aviso puede que llegue tarde. Ese es el problema. Claro, ese es el momento en el que ella vaya supuestamente a la sede policial. Es decir, yo acabo de sufrir una agresión, yo voy a denunciarlo. En ese momento, una vez te han valorado el riesgo, que ahí en ese momento te lo valoran, yo, si veo que hay antecedentes, es decir, me salta la alarma de Biogen, quiere decir que está dentro el maltratador, que ya ha sido condenado, te voy a avisar para que tú ya tomes todas esas precauciones que tocan. ¿Es complicado? Sí, porque no se sabe si en realidad esta medida va a ser efectiva. Y si existen, otro de los problemas es que puede ser que existan otro tipo de medidas que sean menos lesivas para el maltratador. ¿Cómo cuáles? En este caso, pues dirían pues, que les pusieran quizá pues, esa pulsera telemática, por ejemplo, para proteger a la víctima. Pero también hemos tenido el caso de maltratadores y gente que ha cometido también otros delitos, ¿no? El tema de la pulsera, que se la quitan. Sí, también están los casos. El problema también que hay mucho en la mayoría de ocasiones en violencia de género es que van a denunciar a la policía, pero después cuando van a sede judicial no la ratifican la denuncia. Lo que yo a veces veo es que las normas las hacen para ciudadanos correctos que puedan incurrir en un delito. Son leyes que están más como alerta. Mira lo que te puede pasar. Y resulta que el maltratador en este caso, pues, como se ha visto, actúa. O sea, cuando se quieren enterar, ya ha actuado. Ya desafortunadamente ha asesinado. ¿Ya? Claro. Ya ha agredido. Claro. Es decir, el maltratador actúa mucho más rápido que la norma. Claro, es así. Además hay que tener en cuenta también que... Y se queda corta para la protección. Claro, es que la violencia de género en realidad no viene de un episodio, es un proceso. Entonces, quizá lo que están diciendo es que muchas medidas deberían instaurarse antes. Esa alerta, esa prevención. No ir hacia el final una vez ya ocurrido. Es decir, la víctima de violencia de género entra en un bucle. Va poco a poco en realidad esa violencia. Pero cuando ya se dan cuenta, ya hay un proceso. Y es muy complicado que salgan. Por eso en muchas ocasiones, cuando llegan a esa sede judicial, se arrepienten y no quieren seguir. Mireia Company, ¿qué futuro le ves a la idea entonces del Ministerio del Interior de que se puedan consultar los expedientes, decir, si se puede decir, el pasado judicial de un maltratador a la hora de tener una nueva relación, con el fin de que la persona que pueda estar amenazada o correr el riesgo de sufrir violencia de género esté alertada? Y en este caso también conviene preguntarnos qué se puede considerar como ser susceptible de una denuncia sin que se invada la privacidad de la persona en cuestión, el maltratador en cuestión, ¿no? hasta que no, sin que se afecte la dignidad también, porque todos estos temas pues entran a considerarse, porque ninguna persona pierde sus derechos independientemente de los delitos que haya cometido. Sí, a ver, en el caso de la, a ver, cualquier medida va a ser buena en aras a la prevención. Falta ver esa efectividad. Allí estamos de acuerdo. Porque la efectividad la vamos a ver dentro de muchos años, porque también aquí hay que delimitar sobre todo qué va a ser susceptible de que te digan. ¿Una mera amenaza? ¿Una lesión? ¿Que ha cometido un asesinato? Porque eso no lo han dicho. Van a decir que va a ser para los casos graves. Entonces, un asunto muy complejo. Los casos graves nos estamos yendo ya a lesiones y homicidios. Y todo lo demás no te lo van a decir. Si esto ayuda a que haya una prevención y que no se cometan más delitos, estará bien introducida. Pero ahí me imagino también, Mireya, que dependerá del caso, ¿no? No es igual de pronto un insulto, el caso de quizás violencia psicológica, claro, leve, a quien haya cometido un asesinato. Claro, es que cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de un espectro muy amplio. Estamos hablando de amenazas, lesiones, maltrato habitual, maltrato psicológico, incluso el homicidio. Entonces, claro, va a ser muy complicado cuando dicen riesgo real y grave. Entonces no sabemos más o menos por dónde. Nos imaginamos que irán lesiones graves y sobre todo el homicidio, para avisar. Entonces va a ser complicada también introducir esta medida. Complicada. Mireya, consideraciones para finalizar. Todo lo que sea para prevenir la violencia de género está bien, pero quizá otro tipo de medidas estarían mejor, que son las que siempre van a servir, sobre todo, que son las de alertar y prevenir. Esas son las que sí que van a funcionar. Para finalizar, quería simplemente compartir una noticia de última hora que estábamos viendo por aquí. Una propuesta de Vox, que seguramente se va a convertir en noticia nacional e internacional, y es que los médicos o las clínicas donde se practican abortos, antes de que las mujeres que se vayan a practicar el aborto, pues se le ponga el sonido del corazón del feto e imágenes del feto, esto con el propósito de que las mujeres o las personas que participen en el proceso de el aborto, pues reflexionen, ¿no? El asunto pinta polémico porque ya las organizaciones proabortistas lo consideran como una intromisión en el derecho de las mujeres al aborto. Pero insisto, es una iniciativa que seguramente va a llamar la atención a nivel nacional e internacional. ¿Qué futuro le ves? Yo creo que no saldrá hacia adelante, porque está el derecho de la mujer a si quiere escuchar el latido o no escucharlo. Es un derecho, si ella quiere seguir o no quiere seguir, obviamente para eso está el derecho al aborto. Así que yo creo que no va a prosperar. ¿Que se vaya a debatir en otros países? Posiblemente, pero recorrido legislativo francamente no creo que tenga. Para eso tenemos el derecho al aborto, si tú quieres continuar con el embarazo o si no. Entonces sería una especie de coacción, obviamente, a que tú lo tengas que escuchar sí o sí. Será concretamente en Castilla y León. Va a implementar medidas pro vida para evitar abortos, como la escucha del latido, ¿no? El tema ya está ardiendo en las redes sociales, en Carlos Angulo, ¿no? Sí, se está comentando. Forma parte de las noticias más comentadas del día y de las más polémicas, porque, como bien dicen, es una noticia que aquí en España cada comunidad autónoma puede ejercer sus propias leyes y cambiar su propio registro. Y Castilla y León, al implementar esto, es una movida claramente electoral en pro de Vox, de que va a utilizarlo como un ejemplo para el resto del país. De que si llega a funcionar aquí, va a poder a sus allegados funcionar como tal vez un tipo de inspiración de que miren lo que podemos lograr si nosotros llegáramos a lograr algo en las próximas elecciones. Esta podría ser una de nuestras grandes propuestas, pero sin duda alguna está siendo súper polémica, porque no es que están impidiendo que se realice o no la interrupción del embarazo, sino que están haciendo el proceso mucho más tortuoso para la persona. O sea, estás escuchando, van a obligarte a escuchar el latido del bebé y la ecografía en 4D en el momento tal vez más doloroso y más difícil de la vida, pero... Bueno. Sí, otra cosa es que fuera opcional. Le dijeran, ¿usted quiere escuchar el latido, claro, de... el corazón del feto que sería va a abortar. Claro, sí. Sería muy distinto. La cosa es que lo están poniendo como algo obligatorio durante el proceso para poder llevarlo a cabo. Entonces ahí es donde entra el problema y de lo que está haciendo la polémica en todas partes. Crea en redes sociales un discurso y por supuesto lo que ellos querían es ser comentados por los usuarios, ya que este tipo de tela da para cortar mucho. Sí, es el tema busca pellizcar la conciencia de quien va a abortar. Medidas polémicas. Mireya, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. El Café Mañanero. Ya viene Carlos Angulo precisamente con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Carlos, ¿qué se comenta? ¿Qué se dice en las redes sociales? Lo que está siendo más comentado y más tendencia en este viernes 13 de enero, tenemos que la cantante Miley Cyrus presentó su nuevo álbum Endless Summer Vacation, las vacaciones de verano que nunca terminan, con una nueva canción y un nuevo videoclip llamada Flowers. Ya se encuentra disponible y por supuesto es el gran estreno musical de la semana, junto con otros que siguen siendo tendencia, como por supuesto la sesión de Shakira junto a Bizarrap, los nombres de Piqué, Clara Shia, Shakira y por supuesto Twingo, Renault y Casio fueron parte de las tendencias, demostrando un poco una vez más la influencia que puede tener Shakira de mantenerse entre la conversación pública de los usuarios. Entre otra de las tendencias nos encontramos con el hashtag no al aborto como parte de una de lo que está siendo comentado entre las leyes que se aplicaron el día de hoy en Castilla y León por parte de Vox. Y entre otra de los nombres más comentados, el actor Liam Hemsworth está siendo felicitado por sus seguidores, ya que recordemos el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 33. Este es el resumen de lo que está siendo más comentado y tendencia a esta hora en este viernes 13. Carlos, a mí me preguntaban ayer, a propósito de la canción de Shakira, cuando menciona algunas marcas, si esto lo pagan. Si, y lo cierto es que Shakira, en medio de su desahogo, no se guarda nada y se lleva por delante todo, marca, compara marcas, en fin. Sé que en el mundo del cine sí que se paga porque es una publicidad indirecta. Claro. O sea, por ejemplo, cuando aparecía Café de Colombia, ¿no? En algunas películas, eso lo paga Café de Colombia. Sí, sí, eso tiene un nombre, justamente es una manera de financiación en el cine. Sí, sí, en el que la aparición de un producto. Pero no es común en el mundo de la música. No, y no creo que sea el caso con la canción de Shakira particularmente, ya que las marcas que menciona, tanto Ferrari como Renault, como Casio y como Rolex, no están siendo beneficiadas, ya que no están quedando bien paradas. Están siendo sencillamente utilizadas durante la rima y la letra. Las comparativas no ayudan. No, pero en el ámbito comercial. Aún así puedes ver lo que cuando las marcas son inteligentes, cómo pueden utilizar estar en esta conversación pública como una manera de marketing positivo, ya que si vas a las redes, por ejemplo, el Twitter de Casio durante los últimos dos días, lo que ha hecho es realizar mensajes en el que, por ejemplo, contestaron recientemente a Shakira diciéndole en el último tweet de la cuenta de Twitter de Casio, ponen: Shakira, quizás no seamos un Rolex, pero claramente nuestros clientes sí nos son fieles a nosotros. Entonces, esta es una manera en la que las marcas pueden utilizar a favor, de una manera positiva, justamente formar parte de esta conversación, aunque no haya sido el caso, como bien decimos, no fue a propósito, pero la jefe de marketing pueden aprovechar esto de una manera muy positiva. Sí, la verdad es que esta canción está dando mucho de qué hablar. Me preguntaban si de acuerdo a la normativa española se podía mencionar una marca en una canción de forma desfavorable. Pues como la influencia yo me imagino, Carlos, perdón, que el equipo de abogados de Shakira pues habrá analizado todas estas cosas, ¿no? Yo creo, justamente son cosas que no las dejan tanto a la ligera, y también al formar parte de una canción con este tipo de temática, también no creo que las marcas se quieran implicar en gran medida con Shakira. Sencillamente lo tomarán como ves justamente el caso de Casio, lo han tomado como un juego, más bien que pueden aprovechar para crear publicidad gratuita en estos momentos. ¿Estás diciendo que una marca, a pesar de lo reconocidas que son, como es el caso de Casio, no se atreven a polemizar con Shakira? Yo diría que no les beneficiaría porque quedarían mal parados, quedarían más bien justamente en un tono de querer buscar polémica y resentimiento a un tema que tal vez no se quisieran involucrar. Estamos hablando de marcas. Casio justamente está en el... vende relojes, calculadoras, teclados de música. ¿Por qué tendrían que pelearse con una de las artistas latinas más importantes y más influyentes cuando sencillamente podrían verlo de esta forma y decir como que, bueno, estamos siendo parte de la conversación, aprovechemos y saquemos algo relacionado a esto para tener ya publicidad tal vez más sencilla de lo que hubiera planteado su equipo? Y como tú bien lo dices, en el caso de Casio, se lo ha sabido tomar, ¿no? Se lo ha sabido tomar de buena manera. Yo creo que así se tiene uno que tomar las cosas en la vida. Hay veces, incluso cuando las ve desfavorables, una lección muy interesante. Carlos, y no quería desaprovechar la oportunidad, ya lo decíamos al principio, esto ha sido un auténtico bombazo, ¿no? Totalmente, ha sido un fenómeno viral, una de las sesiones más compartidas en las primeras 24 horas. Si no me equivoco, el tema ya superará los 50 millones de reproducciones en apenas 48 horas. Estamos hablando de un fenómeno sin precedentes y que sin duda alguna... comentarios importantes. Se dio a conocer de que esta sesión estaba preparada desde hace tiempo, Jorge, solo que se decidió publicar ahora en el mes de enero, pero según las fuentes, esta lo habría grabado Shakira en el mes de septiembre del año pasado. Si tú fueras el productor de esta canción, o por lo menos para la casa discográfica de Shakira, la Sony Music, ¿habrías lanzado esta canción mejor en diciembre? Yo creo que la están utilizando como una carta, como bien diría nuestro amigo Rancel Lavata, los artistas saben por qué hacen las cosas. Yo creo que esta va a ser la manera de Shakira de justamente volver a ser el centro de la conversación para tal vez aprovechar esto como un trampolín. ¿Quién sabe lo que nos va a traer más adelante? Creo que si ya tenía esto grabado desde septiembre, como bien dicen, no la publicó entonces y no la publicó antes porque quería esperar justamente que ella sabía o su equipo podría prever lo que iba a provocar este tema, y es por ello que ahora que ya salió, servirá justamente como un trampolín para lo que vendrá más adelante. Tal vez viene un álbum nuevo, tal vez anunciará una gira, pero estoy seguro de que esta va a ser justamente esa carta que se jugó en el momento preciso con algo ya planificado. Ahora bien, ha habido reacciones de parte de Piqué y ¿cómo que se llama la novia? Clara Chía. Chía. Por los momentos se han mantenido de manera hermética, no han querido salir a decir nada. Piqué está, como bien comentan, fingiendo demencia. El hombre, los únicos comentarios que ha realizado en redes sociales, en su perfil de Twitter, es referente a su Kings League. Recordemos el torneo que se ha creado recientemente, sí, con los streamers. Es de lo único que ha comentado. No ha tratado de evadir justamente algún comentario, alguna respuesta. Los usuarios se lo siguen recordando porque si ves los tweets, él comenta algo de la Kings League y las únicas respuestas que recibe son justamente por parte de seguidores de que si ya escuchó el tema y por qué no ha respondido absolutamente nada. También que muchos esperaban tal vez una actitud un poco más de troll por parte de Piqué, ya que él siempre se la da de una persona tan viva en las redes sociales y que siempre está prestado un poco a la polémica y que le gusta ser parte de esto, pero tal vez es un tema muy personal y por ello he tratado de evitarlo. Carlos, por ahí apareció una joven, tengo entendido, una cantante venezolana, sí. Briala. Sí, denunciando a Shakira, no sé si, o diciendo que la habían plagiado, ¿no? Sí, el video se hizo viral el mismo día de la publicación del tema, ya que el coro de la canción de Shakira junto a Bizarrap se parece mucho a una canción que había publicado Briela hace 6 meses y que se había hecho viral en la plataforma de TikTok con más de 9 millones de reproducciones. Recordemos que hoy día TikTok es una de las plataformas para consumir música por excelencia. Si creas un trend de TikTok, puedes asegurar de que vas a tener un éxito viral. Ese fue el caso de Briela con esta canción que se llama Solo Tú, que se publicó hace unos 6 meses, en la que de verdad el coro comparte mucha similitud con la parte del Solo Tú que canta Shakira junto a Bizarrap, al igual que el efecto de reverberación que tienen al final del tema. Algunas personas establecen de que puede ser una mera casualidad y otras de que, como en el pop tanto se parecen las canciones, sencillamente se trataría de una coincidencia, pero otras personas, como el tema salió tan recientemente y justamente podemos establecer que la casa de Bizarrap o el mismo Bizarrap, al ser consumidores de redes sociales y de manejar también estos fenómenos, como fue el caso de Quevedo el año pasado, que la la sesión de Quevedo junto a Bizarrap tal vez fue el tema más viral del 2022. No nos extrañaría que tal vez pudieron haber visto la canción de Briela en TikTok y quién sabe si lo tomaron de referencia. Lo que establece la cantante es que al menos deberían darle un poco de crédito si así fue. Nunca la denunció de plagio realmente, sino que... Es decir, bueno, la denuncia es pública, no ante ningún estamento judicial. Claro, ella no ha presentado ni que quiere, hasta el momento no ha declarado que quiere algún tipo de juicio al respecto a esto, pero sí decretó de que le gustaría que si fue tomada como referencia, realmente que se note eso, ya que, como bien dicen, el coro se parece mucho, si lo podemos escuchar. Ahí. Exactamente. Ese mismo compás justamente en el coro es lo que crea la polémica y es donde se ha tratado de estudiar. Este caso ya ha sido comentado el día de ayer en CNN en español, al igual que ha sido un caso viral en Instagram. Muchísimas cuentas de redes sociales están diciendo esto, ya que se compara y salen algunos expertos diciendo de que no es un caso de plagio, a menos que sean exactamente igual 8 compases durante una estrofa, otros de que no se llega a cumplir. Porque esto es la prolongación de la U, ¿no? Exactamente. Entonces, el sostenido de la U. Y otro motivo por el cual surge esta polémica es justamente también el pasado de Shakira, en el que en más de una ocasión ha tenido que justamente pagar por este tipo de solicitudes. Ya fue el caso contra Jerry Rivera, en el que la canción Hips Don't Lie de ella... Sí, cuando utilizaron el estribillo. No, el estribillo no. Fueron las notas de la trompeta. Efectivamente. La trompeta. Exactamente. Pero allí salió la Sony Music diciendo que eran unos arreglos de la compañía y simplemente lo habían puesto a disposición del artista. Claro. Una cuestión del arreglista. Y pero después vino el caso del Waka Waka con las chicas del Can. El Waka Waka. Pero tampoco llegó a demanda. Claro, entonces justamente por ese tipo de pasado ya reiterativo en el que siempre se ha buscado buscar esto. No, ¿recuerdas la bicicleta también? También. En el caso del Waka Waka, porque es un grito milenario de unas tribus de África. Sí, sí. Entonces las chicas del Can lo habían tomado. Entonces lo que hizo Shakira fue repetir la frase del Saminamina Sangalewa. Sangalewa, sí, pero que es un grito milenario de guerra en el Congo. Entonces las chicas del camp, como tampoco era de ellas, pues no pudieron denunciar o demandar. Con el tema de la bicicleta fue algo que correspondió sobre todo a Carlos Vives y también resultó eso. Se ve que ellos cuando toman este tipo de decisiones, ya lo analizan jurídicamente muy bien y saben por dónde van porque no han perdido una sola demanda. Sí, hasta el momento se mantiene eso de que a nivel legal siempre los expertos musicales pueden hablar de forma más contundente y es que justamente eso, si no se mantienen 8 compases seguidos de la misma manera en la canción, no se puede considerar un plagio directo, pero también digamos que en el pop ya todo está inventado. Lo que habló esta chica, que también yo creo que ha caído en la palestra en el patio malo de las redes sociales, es que ha recibido mucho odio porque algunos dicen que busca sencillamente ser reconocida, cuando el momento en el que ella sacó el video, al verlo puedes ver que no tiene ningún tipo de malicia, de que ella no está tratando a nivel judicial de demandar a Shakira, sino que hizo una denuncia diciendo que su canción se parecía mucho, su canción se publicó primero, y que si de verdad fue tomada como referencia, lo único que le gustaría sería un tipo justamente de reconocimiento público, y ya, ella nunca estuvo buscando algún tipo de afección, que en este momento, gracias a la gran cantidad de seguidores y la exposición que tiene Shakira, la chica se encuentra, digamos, muy atacada en estos momentos. ¿Qué posibilidades ves tú de que le hagan un reconocimiento si hay algo? Sería, dejaría muy buena de ser el caso, o sea, si de verdad fue una referencia si al momento de realizar la canción, creo que quedaría muy bien tanto el equipo de Shakira como de Bizarrap darle un tipo de reconocimiento a ella. Hoy día también estas cosas se pueden resolver de una manera tan sencilla como un mensaje en redes sociales, un directo que realicen por Instagram, por TikTok, y aclararlo todo para que justamente la chica quede bien parada y ellos también van a quedar muy bien en el beneficio de la música, ya que le están dando la mano a una persona que está empezando en la industria. ¿Pero tú crees que Bizarrap, por ejemplo, en lo alto que está, va a reconocer? Se molesta por eso. Probablemente no. Y Shakira, pues tampoco lo creo, ¿no? Yo creo que en estos momentos, para mí, Shakira debe estar descansando en una playa paradisíaca, alejada de justamente todo

calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. Pastelería y restaurante Fusión. Sabores de Colombia y España. Ricas empanadas, roscones, pan hawaiano, tortas de todos los sabores y para toda ocasión. Platos típicos, arroces y carnes al carbón. Desayunos, almuerzos, menú diarios. Te esperamos. Avenida Campanar 14, cerca al Hospital La Fe. Fusión. En Latinos FM, el café mañanero. Hoy les saludamos desde el sector de Orriols, en Valencia. Es año electoral y los partidos políticos han salido en busca del voto. Por lo visto, de cara a las próximas municipales y autonómicas, la cosa pinta muy reñida. Y la novedad es la población extranjera. Estamos precisamente en uno de los puntos de la ciudad con mayor número de inmigrantes. Me acompañan del Partido Popular el diputado Juan Carlos Caballero y el concejal Carlos Mundina. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Bueno, esta ha sido una aproximación precisamente con el voto inmigrante. De hecho, este stand que se ha montado hoy ha sido con el fin de hacer llegar las propuestas del Partido Popular a la población inmigrante. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos vosotros y a todos los seguidores. Efectivamente, hoy estamos aquí en uno de los corazones de Valencia. Corazón, porque es uno de los barrios que mayor integración hace de las personas que vienen a Valencia a ser parte y a formar parte de nuestro tejido y de nuestra ciudad, ¿no? A mí no me gusta llamarlos inmigrantes, me gusta llamarlos los nuevos valencianos que vienen de Perú, que vienen de Ecuador, que vienen de Bolivia, que vienen de Chile, que vienen de Venezuela, que vienen de Cuba, y encuentran aquí una ciudad que les acoge y que forma parte de ellas, ¿no? Y a partir de ese momento ellos son también valencianos. Y efectivamente hemos venido aquí a contarles nuestro programa, hemos venido a charlar con ellos, a hablar con ellos y también para decirles algo que tienen que tener en cuenta, es decir, para participar en las elecciones municipales y autonómicas, aquellos que no tengan la nacionalidad todavía, pero que residan en la ciudad de Valencia y sean o pertenezcan a países que tienen convenio de reciprocidad electoral, que pueden votar en el Ayuntamiento de Valencia y que deben votar en el Ayuntamiento de Valencia. Lo que le pedimos es que se inscriban a participar, porque lo que queremos es que toda la población participe activamente en todo lo que tiene que ver con el movimiento político y social de la ciudad. Y en ese sentido hay un plazo que es el 15 de enero, que finaliza, que todas esas personas, como decía, residentes en la ciudad de Valencia, pero que no tengan la nacionalidad y que sus países tengan convenios de reciprocidad, tienen que acudir al Ayuntamiento de Valencia a mostrar su intención de poder votar. Porque si no, pues llegará el día de las elecciones y cuando vayan a votar dirán, ostras, no consta en el censo, ¿no? Pues tienen que hacer constar su voluntad de querer votar. ¿Y por qué queremos que voten? Bueno, pues lo principal es por ellos mismos y por todos nosotros, ¿no? Creemos que la participación en la democracia es muy importante. Hay muchos compatriotas que vienen aquí justamente huyendo de sus países por dictaduras comunistas, por falta de libertad, y encuentran aquí este territorio que les da la vida, la libertad, el empleo, el trabajo, la educación. Que participen, ¿no? Como nuevos valencianos. Queremos que sean partícipes de las cosas que pasan en la ciudad y de las cosas que pasan en la comunidad. Y por tanto les animamos a participar, a que se inscriban y a que puedan votar. Y por supuesto, si el 28 de mayo así lo desean y les convencen nuestro programa, que creemos que el Partido Popular es el que mejor representa los intereses de todos aquellos nuevos valencianos que vienen a ser un valenciano más junto con nosotros, que tienen preocupaciones de educación, de empleo y de vivienda, pues puedan hacerlo y encuentren en el Partido Popular ese partido que les va a ayudar, que les va a escuchar y que a partir del 28 de mayo pueda ayudar a solucionar todos sus problemas. Diputado, muchas gracias. Y ahora sí, le damos la bienvenida al concejal Carlos Mundina. Carlos, tú eres de este sector y ya lo decíamos, pues si por algo se caracteriza a Orriols en la actualidad es por la alta presencia de población inmigrante. Quisiéramos que nos hablaras un poco acerca del barrio Orriols y esta nueva población. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y es un placer que nos ofrezcáis poder participar en esta, bueno, en esta entrevista que nos estás realizando. Lo estaba comentando muy bien Juan Carlos, el proyecto del Partido Popular para toda Valencia, pero en este caso, por eso estamos también en Orriols, es un proyecto muy de cercanía, muy de proximidad, muy de pisar calle. Antes estábamos con una vecina de aquí, de dos edificios al lado del lugar donde nos encontramos, de la ermita de Orriols, y nos estaba contando pues unos problemas de salubridad pública, ¿no? Y hemos tomado nota. Pero esto no es ahora. Llevamos trabajando en el barrio de Orriols desde el junio de 2019. Yo puedo decirles a todos los que nos puedan escuchar que María José Catalá, nuestra líder, la portavoz, la presidenta del Partido Popular en Valencia y la candidata del partido a la alcaldía, y que estoy convencido que con el apoyo de todos los valencianos, los que han nacido aquí y los que habéis venido o hayan venido de fuera, que como muy bien ha dicho Juan Carlos, son un valenciano más, están en su casa y tienen también el derecho a participar, a opinar y a proponer mejoras para su entorno, para su barrio, para las calles donde residen en este caso. Ha venido muchísimas veces a Orriols, ha hecho una labor a veces callada, de contacto, de ir a una tienda, de comprar en una frutería, de tomarse el café con unas amigas o personas o mujeres residentes aquí en el barrio para escuchar de primera mano cuáles son las inquietudes. Y aquí es una evidencia, porque también ha habido muchísimas movilizaciones a lo largo en estos dos últimos años, del tema de la seguridad ciudadana. Es primordial en el barrio de Orriols. Hay determinadas calles donde se producen situaciones de inseguridad que hay que luchar, que hay que combatir, y sobre todo con mayor presencia policial. Y otra cuestión u otro tema que nosotros consideramos fundamental para el barrio de Orriols, relacionado con la integración, pero que es muy transversal, es mantener las dotaciones, la limpieza y la seguridad y el mantenimiento de parques y jardines en perfecto estado. Orriols se merece el mismo tratamiento que cualquier otro barrio de la ciudad de Valencia o del mismo centro de la ciudad de Valencia. No tiene por qué estar discriminado. Orriols se merece el mismo servicios que cualquier otro barrio o del centro, como muchas veces se dice, y en eso el Partido Popular lo que pretende es que todos los barrios de la ciudad de Valencia tengan el mismo nivel y la misma calidad de los servicios, porque tan valencianos son los que residen aquí en Orriols como los que residen en la plaza del Ayuntamiento, y pagan los mismos impuestos, con lo cual se les debe de ofrecer esa igualdad y esa calidad en el servicio, y en eso estamos. Ya lo ha dicho Carlos, están respaldando el proyecto que lidera María José Catalá para el Ayuntamiento de Valencia. Ahora, Juan Carlos, si quisiera que nos contaras qué es lo que el punto diferencial del Partido Popular, el resto de propuestas políticas que podemos encontrar en esta ciudad, que hay muchísimas, pero qué es lo que hace diferente al Partido Popular como para que los inmigrantes, nuevos ciudadanos, nos interesemos por esta formación política. Bueno, pues una de las principales cuestiones que les afecta a las personas que vienen aquí a la Comunidad Valenciana y uno de los requisitos que tienen en cuanto a su integración, indudablemente es el idioma. El idioma del Partido Popular lo entiende como una medida, son puentes de unión, ¿no?, de conversación entre personas. Y es una gran riqueza que tenemos los valencianos el tener una lengua propia, que es el valenciano. Pero también tenemos que tener en cuenta de muchas personas, especialmente de las personas latinas, hispanohablantes, que tenemos una lengua en común, un puente maravilloso con el que comunicarnos y con el que hablar, y que nos une unos lazos de unión histórica, social, cultural, emocional, lingüística, que hay que cuidar y que hay que proteger. Muchas personas que vienen aquí de Sudamérica, de países hispanohablantes, pues se encuentran con barreras de acceso al mercado laboral simplemente porque Compromís o los partidos de la izquierda lo que les exige es el que sepan o que puedan acreditar el nivel de idioma, el valenciano. Y dices, oye, pero si somos españoles y los dos tenemos la misma lengua común, ¿no? ¿Por qué esa forma de discriminar? O, por ejemplo, lo que pueda ser también en la cartelería, en los medios, en los transportes de del autobús, en el metro, ¿no? Que parece que la información de la pandemia, un tema la tan información sencillo. De la pandemia, han eliminado el español de las publicaciones oficiales del ayuntamiento. No, y ojo, Juan Carlos, sí quiero decirte que cuando el inmigrante, sobre todo latinoamericano, incluso también de otras partes del mundo, escogen este país para venir, uno de los elementos diferenciales con el que cuentan a favor es justamente el idioma, ¿no? Luego, pues, vienen aquí y se encuentran con el inconveniente, porque además hay veces, luego de aprenderlo, resulta que no sirve porque no tiene acento, ¿no? Hasta todo eso llega. Y esto se ha convertido, pues, en algo que el inmigrante sí que tiene en cuenta. Lo que está diciendo Juan Carlos, y como propuesta también del Partido Popular, es que este no va a ser ningún inconveniente, que hay garantía de las dos lenguas. Muy bien. Bueno, dejamos hasta aquí. Fue nuestra visita al barrio Orriols de la ciudad de Valencia. Continuamos en el Café Mañanero. Nos quedan dos temas por abordar todavía, el personaje del día, no, tres. Y Carlos nos tiene también algo de la cartelera de cine que hace parte ya de nuestra programación. Así que vamos entonces con los estrenos importantes de la semana, ¿sí? Así tenemos por aquí los... Carlos, ¿qué vamos a encontrar en la cartelera de cine? Esta semana ya volvemos, digamos, a un poco más los estrenos tradicionales. Ya estamos pasando esta época navideña y volvemos una vez más a la gran cartelera de cine. Tenemos muchísimas opciones ahora en lo que dejó justamente el 2022. Todavía se encuentra en cartelera, por ejemplo, El Gato con Botas, que está siendo parte de lo más comentado, uno de los grandes éxitos animados del año. Y, por supuesto, la secuela de Avatar, El Sentido del Agua, sigue rompiendo taquilla y sigue aumentando su récord de ya estar en la lista de las 10 películas más taquilleras de todos los tiempos. En este preciso momento ya va un mes justamente del estreno de Avatar The Way of Water y la película ya cuenta con $1,752,000,000. Puede romper la barrera de los 2,000,000,000, podría lograrlo, pero tenemos nuevas inclinaciones ahora. Uno de ellos se trata de Poker Face. Justamente el gran Russell Crowe está protagonizando su primera película que él mismo dirige. Russell Crowe, conocido por películas como Gladiador y, por supuesto, ganador del Oscar por Una Mente Maravillosa, ahora tiene su primera película dirigida y se trata de un juego para aquellos amantes de los giros, los despistes de trama y, por supuesto, ingredientes como enfermedades, corrupciones, magantes y villanos. Se trata de un juego de póker en el que se va un poco más allá de justamente la partida y el personaje central de Jake Foley, interpretado por el mismo Russell Crowe, es un multimillonario y coleccionista de arte que lleva a sus amigos de infancia a jugar una partida de póker en donde se pueden jugar también un poco la vida. Es por ello que Poker Face puede ser una fórmula que le va a gustar a más de uno y tiene, por supuesto, uno de los talentos españoles más reconocidos en Hollywood, que se trata de Elsa Pataky. La gran Elsa Pataky. Y por acá encontramos también otra película que es El Río de la Ira. El Río de la Ira, y es la nueva película de Robert De Niro, que ya se encuentra disponible en las salas de cine. Ahora se mete, digamos, en otro de los papeles de acción de los que tanto le gustaban, Jack Huston, el canalizador de la ira, el buen actor al que no le termina de acompañar su rostro. Se mete justamente en estos papeles junto a Aaron Taylor Baker y, por supuesto, Robert De Niro, en una historia que, digamos, va de venganza y de unos términos implacables. El Río de la Ira, De Niro hace de un policía que, junto con la estela de Harvey Keitel, en lugar de perseguir a las dos chicas metidas en un lío, como pasaría en justamente Thelma y Louise, ahora persiguen a personas sin ningún tipo de experiencia que se encuentran abordadas en un robo de narcotraficantes. Es una película con mucha acción, una película con buenos giros de trama, un gran elenco y que puede ser una de las sorpresas en cartelera para disfrutar el día de hoy, viernes. Mismo que sintió ella cuando murió. Se sospecha que Shelby John pudo haber matado a un traficante de heroína local. Si le veis, decidle que quiero hablar con él. ¿Puedo ayudarle? Si sigues vivo es porque le has dicho algo. ¿Qué le has hecho? No le he dicho nada. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Latinos FM. Vamos con el personaje del día, otro de los segmentos clásicos del Café Mañanero para este viernes. ¿Qué encontramos como personaje, Carlos? Gerard Piqué forma parte del personaje del día, ya que está haciendo tendencia únicamente, no únicamente por la canción que publicó el día de ayer Shakira junto a Bizarrap, sino por un duro golpe que le llegó unas cuantas horas después, y es que su empresa Cosmos, recordemos el grupo de medios de comunicación de Gerard Piqué, perdió el contrato con la ITF, la Federación de Tenis Internacional, por la transmisión de la Copa Davis. La Federación de Tenis informó así que luego de 5 años volverá a tener el control absoluto de la transmisión y organización de la Copa Davis, y es por ello que ha terminado su contrato de 5 años con la empresa Cosmos, por lo cual la incursión de Gerard Piqué en el tenis ha llegado a su final de una manera un tanto estrepitosa, ya que se anunció que el desembarco del grupo Cosmos llegaría de una manera con un acuerdo financiero por debajo de la mesa, ya que la ITF no se ha sentido beneficiada durante los últimos años de cuando se reorganizó y se cambió el histórico formato de la competencia. En estos momentos sienten que se ha perdido interés por parte de los usuarios, y es por ello que plantean que hay que volver a lo tradicional para tal vez tratar de modernizar así el torneo, y es por ello que es otro duro golpe ahora en lo económico para Gerard Piqué. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Es un restaurante de sabores brasileños y ecuatorianos. Toda la información sobre la carta y el servicio en general en la página web restauranteyacaré.es. Ya tenemos lista la final de la Supercopa de España. El Barcelona se impuso ante el Betis por la misma vía, los penaltis. Eso sí, luego de finalizar el compromiso empatado 2-2. Y tendremos ese duelo del fútbol español, ese clásico de clásicos del fútbol mundial, Real Madrid-Barcelona, por un título que no es de pronto de los más sonados en el fútbol español, pero es interesante. Siempre que se trate de algo en disputa, en estos dos clubes, incluso un partido amistoso, siempre va a tener el atractivo ese duelo del Real Madrid y el Barcelona. Y en esta oportunidad, este domingo, concretamente, disputando el título de la Supercopa de España. Tremenda revuelta se vivió en el día de ayer en el Mundial de Balonmano, que se está realizando en Polonia. Y todo contra el protocolo anti-COVID. Es que no se entiende, ya que el coronavirus ya no es peligroso. Son las palabras de los participantes en este Mundial de Balonmano. Y jugadores y técnicos claman contra un protocolo que les puede aislar durante varios partidos y que les impide acercarse a los aficionados. Y es que recordemos que en la NBA, una liga que ya solo hace test a los jugadores con síntomas, un antivacunas declarado, Kyrie Irving, brilla casi nada todas las noches y probablemente será titular en el próximo All-Star. Y en el pasado Mundial de Fútbol, Francia disputó la final con dos titulares, Adrián Rabiot y Dayot Upamecano, que acababan de padecer un tipo de SARS y provocado una especie de brote en la concentración. Asimismo, en la Vuelta a España, Juan Ayuso dio positivo y no solo continuó en carrera, sino que terminó subiendo al podio final en Madrid como tercero de la general. Por eso, los participantes de este Mundial de Balonmano no entienden que haya este tipo de protocolo contra el COVID-19. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Seguimos con más noticias. Vamos ahora con la Liga Española de Fútbol y la programación de cara a la fecha, la programación, sí, de la fecha número 17. Arranca con el compromiso entre el Celta y el Villarreal a las 9 de la noche, este viernes. Continúa este sábado a las 2 de la tarde con el partido entre el Valladolid y el Rayo Vallecano. Sigue con el Girona-Sevilla a las 4 y 15 de la tarde. Osasuna-Mallorca A las 6:30, Real Sociedad Athletic de Bilbao. A las 9 de la noche, sí. Tremendo duelo. Real Sociedad Athletic de Bilbao. La programación continúa con los compromisos entre el Almería y el Atlético de Madrid. Cádiz-Elche, ya esto el domingo. Domingo, sí. Repito, compromisos de la jornada número 17 de la Liga Española de Fútbol. Adolfo nos tiene más información, en este caso de Nairo Quintana. Y el tema de Nairo Quintana sigue salpicando inclusive a muchos otros ciclistas. Recordemos que tras despedir a Quintana, el Arkea Sunweb también hizo lo mismo con Dyer Quintana, su hermano, Winner Anaconda, un amigo muy cercano de Nairo Quintana, y Miguel Flores, tres gregarios colombianos que habían recalado en el equipo francés por pedido expreso de Nairo Quintana. Eso sí, ya están ubicados en un nuevo equipo, el equipo nacional de Colombia del Pacto por el Deporte, Dyer Quintana y Winner Anaconda. Todavía queda por ubicarse Flores, quien está próximo a hacerlo. Un equipo que quizá, en cuanto a técnica, está por encima del mismísimo Team Medellín, por el que fichó Miguel Ángel López. Y en la cuerda floja se mantiene todavía, en una gran incógnita además, Nairo Quintana. ¿Estará realmente Nairo Quintana en un equipo World Tour en esta temporada? Finalizamos con información de América, Latin America Amateur Championship. Adolfo, ¿es así? En Latinoamérica no solamente se sigue creciendo en los deportes tradicionales como el fútbol, el baloncesto, el atletismo, el boxeo, el ciclismo o la mismísima natación, sino que también en deportes poco conocidos o quizá poco tradicionales, como es el mismo golf. Pero ya con la inauguración en el día de ayer en Puerto Rico del Latin America Amateur Championship, se da pie para demostrar que también es un deporte que en Latinoamérica no solamente se practica, sino que tiene futuras promesas y grandes campeones. Y en el día de ayer no solamente arrancó el campeonato, sino también se anunció la próxima sede, que será Panamá, y en donde se realizará en el Santa María Golf Club en el 2024. Un torneo que quizá da pie para que salgan las grandes figuras que participen en los grandes eventos de golf a nivel mundial. Gracias, Adolfo. De esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias. El próximo lunes nuevamente de 8 a 10 de la mañana por Latinos FM, el Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada hoy con la participación especial de Mireia Company. ¡Feliz fin de semana! Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Se prepara para el mayor espectáculo vallenato. Eder Vargas. Ven a celebrar San Valentín este 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Acuérdate, no te acuerdas ya. Reservas al 675-793-193 o al 653-080-052. Perdóname, pero no puedo seguir. Patrocinan Inmobiliaria y Multiservicios Euroservice, Asador La 40, Rincón Pradereño, Christoph Barbería, Revestimiento de Fachadas Chepe. Puntos de ventas, Parceros Bar, Pica Pan y La Imperial de Quindío. Colabora Chiqui Eventos. ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? Eder Vargas, en concierto.

prende el ritmo que te enciende. Latino FM.